Lección número 10. El hombre de Dios. La obediencia no es optativa. Hola, querido. El propósito de la lección de esta semana es mostrar que la obediencia es parte del Evangelio y que nosotros no podemos justificar con explicaciones humanas ningún tipo de desobediencia. Somos salvos únicamente por la gracia maravillosa de Cristo. Pero la obediencia no es opcional. Es un resultado natural de haber sido perdonados y salvados por gracia. En otras palabras, no existe evangelio sin obediencia. La lección nos lleva a considerar algunos incidentes de la historia de Israel que sucedieron en el tiempo en que el reino fue dividido. Todos sabemos que el reino de Israel fue dividido después de la muerte de Salomón. Quien lo reemplazó en el trono fue su hijo Roboam, un hombre sin experiencia y, para remate, orgulloso. La inexperiencia y el orgullo son fatales para cualquier líder. Más el orgullo que la inexperiencia, porque mira, el orgullo no te permite aceptar consejos. La inexperiencia podría ser superada si se siguiesen los consejos de las otras personas. En los tiempos de Roboam, mira, el pueblo le pidió que por favor les disminuyese los trabajos y los tributos que su padre Salomón les había impuesto. Él consultó a los ancianos de la ciudad y los ancianos le aconsejaron al nuevo rey que atendiese el pedido del pueblo. Pero entonces él fue a buscar consejo con los jóvenes. ¿Y qué es lo que los jóvenes le aconsejaron? Le dijeron: aumenta la carga del pueblo. Y Roboam prefirió seguir el consejo de los jóvenes. Esto, querido, provocó una rebelión del pueblo. Para remate, Jeroboam, que había huido para Egipto en los tiempos de Salomón, acababa de regresar de Egipto. Y el pueblo, entonces, descontento con Roboam, proclamó a Jeroboam rey. Así fue que se formaron dos reinos. Solo la tribu de Judá se quedó con Roboam. Este es el reino del sur, también llamado el pueblo de Judá. Ya Jeroboam tuvo el apoyo de todas las otras tribus, y este es llamado el reino del norte o el reino de Israel. La lección de esta semana nos lleva a pensar en las actitudes de Jeroboam, el rey del norte o de Israel. ¿Qué hizo Jeroboam? Lo primero que hizo fue cambiar el lugar de adoración. Mira, el pueblo debía ir a adorar a Jerusalén, la ciudad de David, o Sión, o la ciudad de Dios, como era llamada en aquellos tiempos. Allí en Jerusalén estaba el santuario. Pero Jeroboam pensó que si el pueblo continuase yendo allá, corría el peligro de aceptar a Roboam como rey, porque Roboam vivía en Jerusalén. Entonces, ¿qué solución él encontró? Mandó cambiar el lugar de adoración, y para esto construyó dos becerros de oro, parecidos con aquel becerro que Aarón había mandado construir en el Sinaí. Entonces el rey mandó colocar un becerro en Dan, el otro en Betel, y dijo que estos ahora eran los nuevos lugares de adoración. Naturalmente, el rey Jeroboam presentó sus razones, y la principal de ellas era que ahora el pueblo no necesitaba ir tan lejos a Jerusalén para adorar a Dios, y que la presencia de Dios podría ser reemplazada por los becerros de oro. Pero no se quedó por ahí, sino que como necesitaba nuevos sacerdotes para el ceremonial de la adoración, tomó gente común y la colocó como sacerdotes. Y con todo esto, Jeroboam pensaba que estaba siendo un rey revolucionario, innovador. Pero las consecuencias fueron funestas, porque imperceptiblemente la idolatría empezó a apoderarse del pueblo. Se comenzaron a construir altares a dioses paganos en los lugares altos, y en menos de lo que cualquiera podía imaginar, la religión de Israel ahora se había vuelto una religión que pretendía servir a Dios, pero estaba mezclada con la adoración a los dioses paganos. La grande lección que sacamos de todo esto es el peligro de la innovación. Los seres humanos somos muy fáciles de dejarnos presionar por la cultura de nuestros días. Esa fue la desgracia de la iglesia cristiana en el primer siglo. Empezaron a realizar cambios alegando, por ejemplo, que Para no ser confundidos con los judíos, deberían cambiar el día de adoración del sábado por el domingo. Empezaron a adorar imágenes, alegando que era solo para tener una presencia más real de Dios. Pero querido, no importa el motivo que te lleve, la palabra de Dios es eterna. Y lo que Dios dijo no puede ser cambiado por el ser humano. No podemos hacer las cosas porque todo el mundo o porque la mayoría lo hace. No podemos cambiar las enseñanzas bíblicas porque estas no son políticamente correctas o porque la mayoría piensa que todo esto ya pasó de moda. No. Necesitamos ser sabios para distinguir entre lo que es periférico y apoyado en la tradición y lo que es principio y apoyado en las Sagradas Escrituras. La segunda parte de la lección nos habla de la intervención divina. Dios puede parecer que permanece indiferente delante de las tonterías que el ser humano hace, pero no es verdad. Él continúa en el control de las cosas. Permite que los seres humanos sigan sus propios caminos, pero Dios no pierde el control de las cosas. Y aquel día intervino, como puede intervenir en nuestra vida en cualquier momento, si no estamos andando en sus caminos. El relato bíblico afirma que vino un hombre de Dios de Judá. Interesante, no sabemos el nombre de este hombre. El nombre de la persona poco importa. Lo que importa es que este era un hombre de Dios. La Biblia lo llama hombre de Dios. Ojalá que los seres humanos de hoy, que los ministros especialmente, estemos más preocupados en ser hombres de Dios de que en el simple hecho de que se mencione nuestro nombre o se publique nuestra fotografía. ¿Qué es lo que el hombre de Dios hizo en aquella ocasión? Profetizó. Pero no se dirigió a Jeroboam, se dirigió al altar. Jeroboam estaba junto al altar para quemar el incienso. Ahora dime, ¿qué derecho tenía el rey de hacer eso, de quemar el incienso, si eso era trabajo del sacerdote? Pero así es el poder. El poder te hace pensar que tú lo puedes todo y que sin tu participación nada sucederá. Bueno, el profeta miró al altar y dijo lo que está registrado en el primer libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 2. Y clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo: oh altar, altar, así dice el Señor, he aquí a la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti serán quemados huesos humanos. ¿Ha querido esta palabra? Desesperó a Jeroboam, porque el rey Jeroboam tenía pavor de oír que un día el reino de Judá fuese restaurado. Cuando escuchó estas palabras diciendo que venía un rey llamado Josías que un día aparecería, él inmediatamente se dirigió amenazadoramente hacia el profeta, extendió el brazo para que lo matasen, pero instantáneamente el brazo del rey se secó. Ah, querido, jamás, escúchame, jamás te atrevas a extender el brazo contra un siervo de Dios, contra un ministro de Dios. Puede ser que el brazo no se te seque al instante, pero vas a ver cómo poco a poco la vida se te va a ir secando. Nadie puede tocar al ungido del Señor. Eso es bíblico. Pero si el ungido se equivoca. Ah, ¿se equivoca el ungido? Claro que sí. Pero querido, deja eso en las manos de Dios. No tomes el trabajo de Dios en tus manos. Lo admirable de todo esto es que 300 años después, de acuerdo a la profecía, nació el rey Josías e hizo todo lo que el profeta había anunciado. Mira lo que dice la historia. Ahora ya es historia, ya no es profecía. Esto está registrado en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 33. Dice así: y Josías quitó todas las abominaciones de todas las tierras que pertenecían a los hijos de Israel, e hizo que todos los que se encontraban en Israel sirvieran al Señor su Dios. Mientras él vivió, no se apartaron de seguir al Señor, Dios de sus padres. ¿No es admirable la manera exacta como se cumplió la profecía? Pero vamos ahora a la tercera parte de la lección. Al verse en desgracia el rey Jeroboam, suplica al profeta que clame a Dios para que intervenga y lo sane. Ahora dime, ¿por qué él mismo no clamó a Dios? ¿Cómo podría hacerlo si estaba en idolatría? ¿A cuál de los dioses iba a pedir ayuda? Delante de este cuadro vemos la gracia redentora y la misericordia infinita de Dios, porque Dios interviene y el rey es curado milagrosamente. El pueblo queda pasmado. ¡Un milagro! ¡Qué maravilla! ¡Un milagro! ¿Quién no se encanta con milagros? Dios lo curó. ¿Y qué es lo que hizo el rey? ¿Se arrepintió y confesó su pecado? ¿Confesó su pecado? No. Entonces, ¿para qué Dios lo curó? Es que, querido, los milagros de Dios no suceden solo con los que creen. Milagros son atribuciones divinas. Suceden con quien Dios quiere, cuando Dios quiere y porque Dios quiere. Los milagros no son siempre una demostración de que Dios está aprobando esa situación. Mira que lo que Jeroboam hizo inmediatamente al ser curado. En lugar de arrepentirse, de pedir perdón a Dios, de reconocer su pecado, le ofrece al profeta hospedaje en su palacio y muchos regalos en nombre de Dios. Pero la respuesta del profeta al rey es sorprendente. Está registrada en el primer libro de los Reyes, capítulo 13, versículos 8 y 9. Pero el hombre de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo. Y no comería pan ni bebería agua en este lugar. Porque así se me ordenó por palabra del Señor, que me dijo: no comerás pan ni beberás agua, ni volverás por el camino que fuiste. Yo te pregunto, ¿por qué el hombre de Dios no aceptó lo que el rey le estaba ofreciendo? Quedarse allí sería la misma cosa que mezclar lo santo con lo profano. El profeta había venido a reprender el pecado, no a beneficiarse de la situación. Ni siquiera quiso volver por el mismo camino, sino que escogió un camino diferente por orden divina. ¿Qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? Si el rey se hubiese arrepentido, tal vez la actitud del profeta hubiera sido diferente. Pero aquel rey no estaba dispuesto a cambiar de actitud, de conducta. Aquel rey, ni habiendo visto el milagro en su vida, estaba dispuesto a reconocer su error. Quería lisonjear al profeta, pero no quería cambiar de vida. Entramos ahora a la cuarta parte de la lección. Esta tal vez es la parte más importante, o mejor dicho, esta es una lección importante que no puede dejar de ser aprendida. Mira, el hombre de Dios ya estaba volviendo para casa. Debería correr, porque la orden divina era un orden que demandaba urgencia. Por eso es que él no debía quedarse mucho tiempo en territorio pagano, no debía comer, no debía beber. Pero sucedió algo extraño. En la ciudad de Betel, donde había sucedido el milagro, vivía un profeta jubilado, retirado, viejo. Y cuando sus hijos le contaron lo que había sucedido, pidió que le preparasen un jumento y corrió atrás del profeta. No demoró mucho y lo encontró. El profeta estaba sentado debajo de un árbol. Ahora la pregunta es, ¿qué hacía el hombre de Dios sentado en territorio enemigo? ¿Acaso él no había recibido la orden divina de salir lo cuanto antes de aquellas tierras? ¿Él no tenía conciencia de la urgencia de su misión? Tal vez la tuviese, pero si la tuvo, la había perdido. Por eso estaba allí sentado. Si se hubiese dado prisa, habría caminado 2 kilómetros más y ya estaría en territorio de Judá con la misión cumplida. Querido, escucha, ninguna misión está cumplida solo cuando se ha hecho la parte más espectacular. El equipo puede hacer un gol maravilloso, pero el partido solo termina cuando suena el pito final. Los jugadores no se pueden poner a descansar debajo de las tribunas solo porque hicieron 2 o 3 goles. Si lo hacen, puede ser fatal. Y fue fatal para el profeta, porque El profeta viejo, jubilado, lo encontró y lo invitó para su casa. El profeta dijo, no, yo no puedo ir. Dios me ha dicho que yo no puedo parar. ¿Por qué estaba sentado entonces? El profeta jubilado insistió. Y le dijo lo siguiente, yo también soy profeta. Y un ángel me ha dicho que debo llevarte a mi casa para que comas y bebas conmigo. Mentira, querido. Este hombre estaba mintiendo. Y aquí tú encuentras a un hombre de Dios frente a otro que también fue un hombre de Dios, pero que ahora estaba mintiendo. Y tenía la palabra de Dios abierta, quiere decir, alegaba que el ángel del Señor le había dado la orden, pero todo era mentira. ¿Es posible que alguien que un día fue un hombre de Dios y fue usado por Dios como un instrumento poderoso, ahora sea usado por el enemigo para traer desgracia a los hijos de Dios? Piensa en este incidente y reflexiona. Dios no dirige un hombre aquí, otro allá, sino un pueblo organizado que es su iglesia. Jamás te dejes impresionar con alguien que un día fue un hombre de Dios y que hoy te quiere desviar del camino. Pobre profeta, cayó. Se fue con el otro. No obedeció la palabra de Dios que él había recibido. Y cuando volvía para casa después de haber comido y bebido, un león salió en el camino y lo mató. Pero Dios ya se lo había anunciado. Mientras él estaba comiendo en la casa del profeta mentiroso, Dios le había dicho lo siguiente. Porque has desobedecido el mandato del Señor y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ha ordenado, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar del cual él te dijo, no comerás pan ni beberás agua, tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres. ¡Qué tristeza! Llegamos a la parte final de la lección. ¿Qué podemos aprender de este hombre de Dios? Mira, él había vencido la primera tentación que se la presentó el rey, con los regalos, con el hospedaje en el palacio, todo eso. Venció. Pero sucumbió a la segunda tentación traída por uno que se decía hombre de Dios, pero que no lo era. Ah, querido, es más fácil vencer la persecución de algún poder político que la tentación sutil de alguien que viene con la Biblia, a veces con el espíritu de profecía abiertos, pero que no viene en el nombre de Dios. ¿Cómo puedes saber ahora si un hombre es de Dios o no es de Dios? Fácil. El hombre de Dios nunca te colocará contra la iglesia de Dios ni contra sus líderes. Ya lo dijo Jesús, una casa dividida no puede estar, no puede triunfar. ¿Cómo puedes estar bien con Cristo y con su iglesia y al mismo tiempo apoyar a alguien que puede haber sido un hombre de Dios, pero ahora intenta desviarte el camino? Querido, que Dios te bendiga. Que Dios te ayude a ser fiel a Dios y fiel a su iglesia. ¿Sabes por qué? Porque vivimos en tiempos de contestación. Hay un lema que parece dominar la cultura del pueblo. Si hay líder, soy contra. Es decir, soy contra todo. Es difícil vivir en un cuerpo organizado. Respetar los principios de organización de un cuerpo organizado. Se necesita humildad. Y solo Cristo puede dar humildad para aceptar el plan divino para su iglesia. Para más información sobre este u otros materiales por el pastor Alejandro Bullón, puede llamarnos gratis en los Estados Unidos al 1-800-990-8432 y en México al 01-800-701-3291 y para el resto del mundo al 1-269-471-9085 y con gusto le atenderemos. Si lo prefiere, puede enviarnos un correo electrónico a pedidos@ppvida.com. También puede visitar nuestra página de internet ppvida.com.